Dios, como le gusta a James Brown. Y tiene un micrófono y una tornamesa. Esta es la misma guitarra que John Lennon tocó la primera vez que conoció a Paul McCartney. No somos surfistas y los verdaderos surfistas no escuchan nuestra música. ¿Saben lo que la maldita policía nos dijo allá abajo? Nos trataban de ordenar. El público no paga por ver a Reginald Dwight. Ellos pagan por ver a Elton John. Ladies and gentlemen, honored guests, the Jimi Hendrix Experience. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 20. Gracias. Hay más de 100,000 personas aquí y estábamos esperando 10,000. ¿Por qué tiene más personal de seguridad ahora mismo? Ya están subiendo al escenario. Tenemos técnicos profesionales. Tenga paciencia. No se disguste. La policía enviará más hombres abajo. No estábamos preparados para esta multitud. Jamás he visto algo igual. Un nuevo día. Estamos en este domingo y continuamos adelante con este top 40 de los biopics de las películas del cine inspiradas en el maravilloso mundo de la música. Y por segundo día consecutivo hago madrugar a don Gustavo Gómez Córdoba de 6 a.m. hoy por hoy. Gustavo, de verdad, qué pena usted madrugando toda la semana y vuelve a madrugar para este programa. No se preocupe que esto le va a salir carísimo a Caracol. Pasamos la factura y quedamos todos tranquilos. Muchas gracias, Mario, de verdad, por invitarme. Un honor y un placer estar con usted en este programa maravilloso. Bueno, Gustavo, ya en el primer tramo del especial habíamos hablado de hip hop, de pop, de rock, incluso del country. Pero el Tex-Mex, llegamos hasta ahora con Selena, una película que recuerdo a Jennifer López, y desde ahí empecé a tener una serie de cuestionamientos respecto a la mujer. Sí, de inquietudes. No. Es un hombre con muchas inquietudes. Es una película, además, que hacen, no habían pasado creo que 2 años de la muerte de Selena, que era bicultural, porque en Estados Unidos le decían Selena y ella no hablaba español. Ella grababa en español, pero su papá, Abraham Quintanilla, fonéticamente le enseñaba cómo era el español, porque ella hablaba solamente inglés. Y entonces creo que la Jennifer y la Selena se parecían mucho y terminaron encontrándose. Ahora, fue la primera gran película de ella como protagonista de Jennifer, y se salvó de que su carrera acabara, porque creo que la siguiente fue Anaconda. Sí, no, Gustavo, es que yo creo que este es uno de esos casos donde pareciera, cuando se habla de astrología, que los planetas se le alinearon, o desde el cielo o desde cualquier otro de otra dimensión, la misma Selena Quintanilla Pérez haya iluminado el camino de Jennifer López de esta forma, porque la lanza al estrellato de una manera impresionante. Mire lo que es tener viento de cola para volar uno en el mundo de Hollywood. Gran talento el de Jennifer López encarnando a Selena, que hizo una música que es muy curiosa. Al final de su carrera ya estaba grabando una música muy elaborada que muchos pensaban que la iba a llevar a ser una especie de Madonna, pero la mayoría de la carrera de Selena fue como la pizza hawaiana, una cosa que todo el mundo dice es terrible, pero en el fondo a la gente le gusta. Yo lo reto a que usted le pregunte a la gente por la pizza hawaiana y todo el mundo denigra de la pobre pizza hawaiana, y después de la de salami con queso, creo que es la más vendida de la historia de la humanidad. No sé cómo le dicen a la pizza hawaiana en Hawái, pero sí le digo que la gente oye vergonzantemente a Selena, porque eso del biri biri bam bam y toda esa cosa termina pegando. No, pues como los que escuchamos la música de plancha y... Sí, exactamente. No puede detener esto, yo no los dejaré continuar si no hay seguridad. Número 19. The shark bait has such teeth to dig, and he shows that pearly white. Just a jackknife, I saw Metamook, wears a Magahito bait, and he keeps it. Llegamos a la posición número 19 y siempre que va Kevin Spacey digo que con este hombre hay que hacer lo mismo que con Maradona, hay que mirarlo de dos facetas, como profesionales y otra cosa muy aparte de su vida personal. Y aquí Kevin Spacey dio, Gustavo, muestras de su gran talento llevando la biografía cinematográfica de Bobby Darin en la película Beyond the Sea, que toma el nombre de una canción, y lo hizo en 2004. Dirige, escribe, canta, produce Kevin Spacey Beyond the Sea. Una maravilla de película. una maravilla de interpretación y una vida muy interesante, porque un hombre también como Frankie Valli, como comentábamos hace un rato, como esos neoyorquinos, bueno, New Jersey, que queda al lado de Nueva York, como esos neoyorquinos de sangre italiana. El apellido de Darwin era realmente Casotto, y se hizo un ídolo en los 50 y los 60, sobre todo de los adolescentes, y comenzó a cantar música muy popular. También estuvo en el terreno del jazz, muy amigo de Bobby Kennedy, del hermano de John F. Kennedy. Sintió mucho todo lo que pasó con la familia Kennedy y se murió muy temprano. Lo mató una dolencia del corazón en el 72-73. Y además siempre también incursionó en el terreno de la actuación. Se alegró mucho en el momento, eso lo muestra muy bien la película, cuando estaba en las nominaciones al premio Oscar de la Academia, pero finalmente no terminó de cuajar su carrera, y era, como lo escuchamos ahí en una escena de fondo, capaz de parar un concierto y agarrarse con los músicos sin ningún problema. A lo Luis Miguel, a darles con el micrófono a todos los músicos, porque no estaba de acuerdo con cómo estaban tocando la cosa. Yo me puedo equivocar, pero en el nombre de la película Beyond the Sea, que es una de sus grandes canciones, mucha gente puede recordar esa canción, tal vez por Buscando a Nemo. Sí, al final. Exactamente, claro. Sí, Buscando a Nemo, sí, exactamente. Y los que no hayan visto la película, se la recomiendo, pero la banda sonora también es de lujo. Y el que canta es Kevin Spacey, que es un imitador de voces muy célebre, o era, antes de que lo echara. She's there watching for me. If I could fly like birds. Número 18. Once again, I said, are you ready? Are you ready? All right, let's have a nice round of applause for Mr. Buddy Holly and the Cricket. Y esos murmullos ahí de fondo, Gustavo, es porque siendo Buddy Holly un hombre blanco, la audiencia negra no entendía cómo un hombre podía, a través de su música, alegrarlos, y esto lo muestra, entre otras cosas, The Buddy Holly Story, la cinta del 78 protagonizada por Gary Busey, el amigo de la gente Utah de la película Punto de Quiebra. Bueno, es que Buddy Holly en la vida real tenía una cara de nerdo que no podía con él. Sí, yo no quería además, decirlo así. Cantando, sí, bueno, una cosa terrible. Además, cantando música con tono negro, esto era muy mal visto por los negros y por los blancos, por todos, que no entendían dónde estaba el tipo. Fíjese que además el grupo que lo acompañaba, los Crickets, era esa época en que todo el mundo se llamaba como animales en los grupos, y de hecho por eso los Beatles son los Beatles, con un cambio de letra, pero finalmente era como una tendencia de ese momento. Paul McCartney creo que compró los derechos de muchas de las canciones de Buddy Holly, que murió el día que la música murió. Él se mató con Richie Valens y con Big Bopper. Claro, en esa famosa suerte del destino que lo muestra también otra de las películas que hablaremos más adelante, y todo por una decisión de ir en bus o en avión. Oiga, otra cosa que me acuerdo mucho de esta película, la escena, creo que es con That'll Be the Day, con la canción, el disc jockey pone la canción y la pone otra vez, y la pone otra vez, y la pone otra vez, y se sube el dueño de la emisora furioso a sacarlo. Oiga, gran imbécil. Ha puesto 15 veces la canción. Y el tipo dice, sí, es que quiero que todo el mundo conozca la canción, y cierra la puerta con seguro y la pone 22 veces seguidas. The Buddy Holly Story, protagonizada por Gary Busey, la historia de este músico. Número 17. ¿Te estás poniendo panzón? ¿Qué? Deberías ayunar conmigo. Bueno, estoy comiendo todo lo que puedo. Bueno, gordito, estamos listos para hacerte rockear. Bien, escuchemos algunas pistas. Perfecto. ¿Trabajaste duro? Una espada samurái habría sido más. Sí, es verdad, pero estaba en el aeropuerto. ¿Te queda perfecto? I try hard to be strong, but sometimes I fail myself. Ya estamos en la posición número 17 con estos sonidos de 2014, una película que no le fue bien. A mí me gustó Love and Mercy, la historia detrás de Brian Wilson de los Beach Boys, que no seguía la línea tradicional del biopic, sino que con dos actores, Gustavo, mostraba dos épocas bien diferentes del señor Brian Wilson. Sí, además hay que decir de los Beach Boys que muchas veces tenemos una lectura de la parte como medio playera californiana de ellos, pero finalmente con Brian Wilson y toda esa maestría que se ve en la película de empezar a pensar el mundo distinto en términos de cazar géneros y en términos de producción, logra llegar a unos puntos cumbres. Si usted se fija en el 66 cuando publican Pet Sounds, ese es un álbum icónico del rock, y cuando usted escarba en las entrevistas de muchos de los grandes ídolos del rock, le van a decir, una de las influencias más grandes que tuve en mi carrera a finales de los 60 fue ese álbum de los Beach Boys. Y precisamente en esta escena cuyos sonidos tenemos de fondo, Paul Dano, que interpreta a Brian Wilson, el joven, llega y le dice al otro, hermano, ya no hagamos más música para surfistas, que es que ya en serio, mi hijo, tenemos que avanzar. Y habla de ese avance que nos decía Gustavo, de ese álbum icónico del mundo. 2014, Love and Mercy, la vida de Brian Wilson y los Beach Boys. Es muy tenso, te lleva de viaje todo el día y de noche desperdicias tus pensamientos. A mí me suena a drogas. ¿A drogas? No finjas que no sabes de qué te estoy hablando. Está bien, es acerca del ego, es todo. Número 16. Ponle play. Bueno, con la posición número 16, Sentimientos Encontrados, porque es una mala película, Gustavo, pero hace parte de la historia de una banda que me marcó y de la cual compraba discos y todo esto, Hysteria, de 2001, la historia de Def Leppard, esa famosa banda británica. Entiendo que están dando un premio al que logre comprobar que vio esta película. No, la vi varias veces. No la he podido ver. Lo que sí digo es que tiene que ser muy interesante una película sobre la historia de Def Leppard, porque tiene, por un lado, buen rock, buen heavy, buen hard rock, pero por otro lado tiene tragedias. Ave María, es que si hay una banda que haya tenido tragedias, llamen a Def Leppard. ¿Qué banda se ha quedado con un baterista que pierde un brazo y sigue tocando? Yo no tengo muy claro eso, pero además Steve Clark vivía... ¿Borracho? Claro, borracho todo el día. Eso estaba totalmente... Pues se le revienta el hígado y escupe sangre precisamente porque no para de beber. Perdón, ¿y en la película escupe sangre, Mario? Sí, no. En la película escupe sangre. No, y hasta hay un dato interesante en la película, Gustavo, y es que dicen que cuando muere Bonzo, el batero de Led Zeppelin tenía 41... dentro del metro que utilizan para medir la intensidad del alcohol en el cuerpo, y Steve Clark ya iba en 53. Uy, hágame el favor. Muy llevado este hombre. Ya que usted habla de Zeppelin, esa Moby Dick en batería, qué buena cosa. No, pues es que le recomiendo a los oyentes, y Gustavo, hay videos en YouTube donde muestran la manera tan diferente de acompañar Bonzo al resto de instrumentos, al bajo y a sus compañeros, con los movimientos de batería, que eso no creo que no lo ha hecho ninguno de los hombres ahí en los tarros, como le dicen. Prometo ver esta, aunque sea mala. Número 15. Y en la posición número 15, hablando de cosas malas, buenas para algunos, pues a Kristen Stewart, Gustavo, le caen con todo diciendo que no sabe actuar, que es poco expresiva, pero le dio para ser la artista principal del biopic de The Runaways y de Joan Jett en esa película del año 2010, The Runaways. Claro, es la película que hace homenaje no solamente a Joan Jett, sino a la banda de Joan Jett, donde había más artistas, una banda femenina, y Joan Jett se proyecta como una de las figuras indiscutibles, más allá de tener una cantidad de éxitos en el rock, sí el carácter de pararse en los escenarios de un género que es a veces tan machista en cuanto a lo que tiene que ver con el front de los grupos, y eso creo que vale muchísimo. La película tiene de interesante eso, que nos plantea el carácter de Joan Jett y nos la retrata como lo que era, una verdadera luchadora, lo que ha sido. Y además de esto, Gustavo, también lo reseñábamos en el tramo del programa, que The Runaways simplemente fue un paso más porque la banda le quedó pequeña para el talento de Joan Jett. Bueno, por supuesto, y ella es una gran influencia de muchísima gente. Voz, además, toda la que usted quiera tiene Joan Jett. Y ahí también sale Lita Ford, que después haría una balada con Ozzy Osbourne. Exacto. Muy rápido. Muy bien, vamos a tomar llamadas. Hay muchos fans esperando. Número 14. Here she is in her first solo performance at the Ritz. Ladies and gentlemen, Tina Turner. Usted, Gustavo, la reseñaba, esta película de 1993 acerca de esos matrimonios conflictivos al interior del mundo de la música, y toma, ¿qué mejor título para esta película? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? De 1993, de Brian Gibson, protagonizada por Angela Bassett y el gran Laurence Fishburne. Creo que ya se ganó Oscar con esto, ¿o no? Tuvo nominación, sí, tiene toda la razón. Gran película, a mí me encantó. Ah, una película muy divertida. Por lo general, los de nuestra generación llegamos tarde a la vida de Tina Turner, porque ella con Ike fue mucho más famosa de lo que la vimos en los 80, cuando ya está pues mayor, y lo que es una muestra de superación, y es una película que parece de boxeo a veces. No, todo lo que se sufre. Es que Lauren Fishburne, interpretando aquí el personaje, logra ese muy buen escenario donde uno como público lo odia, lo detesta, o sea, uno quisiera traspasar la pantalla e irse también como a intermediar en ese devastador matrimonio. Ahora, ella también, además de la excelente caracterización, se preocupó por lo físico, ¿no? Sí. Músculo y contundencia para interpretar a Tina Turner, lo hace muy bien. Y el tramo final de la canción es precisamente eso, como cuando el tipo escucha la letra de la canción y sabe que tiene directo destinatario. Creo que ella ahora vive tal vez en Suiza o en Italia. Tina Turner se casó con un millonario, está muy tranquila, ya no muestra tanta pierna. Sí, exacto. Creo que las tenía aseguradas por $1,000,000. Bellísimas piernas, bellísimas. Tenía, que recuerdo una escena, creo que canta en vivo en un concierto o en una entrega de premios con Mick Jagger, y él le quita la minifalda. Sí. Y queda, sí. Todo el mundo grita. ¿Y ustedes se acuerdan de los famosos comerciales de Pepsi? Pero claro. Con claro. Tina Turner y después con Emmanuel. Y tuvo pelo Pío Valderrama en una época. Número 13. Mr. Freed, Jerry Lee Lewis can blow Chuck Berry right off of that stage. Why do I have to go on before him? Because he's had 6 number one hits and you've had only 2 in the top 10. Well, who's got the number one record right now? You. My point exactly. He should go on before me. Can't. Avanzamos en este conteo y llegamos a una película que me gusta como la define algún medio, aproximación biográfica al mito del rock, Jerry Lee Lewis, con esta película muy célebre en los 80, del 89, Las Grandes Bolas de Fuego, protagonizada por Dennis Quaid. Gustavo, se deja ver perfectamente esta película para domingo por la tarde. Sí. Tiene una particularidad que yo no he podido entender nunca, y es que a mí Dennis Quaid me parece que tiene cara de buen tipo, como de buen padre de familia, y este era una porquería, porque Jerry Lee Lewis era un tipo de una vida muy cuestionada y terminó casándose con una prima, creo que era una sobrina. Sí, menor de edad. Sí, menor de edad, y lo ocultó y luego lo descubrieron y tuvo que presentarse frente a la ley, y ahí se le acabó la carrera, que entre otras cosas tenía otra curiosidad, y es que era muy difícil ser rock and rollero siendo pianista, porque uno puede llevar una guitarra o un bajo por todas partes, incluso una batería, pero lleve un piano. Y él logró ser una verdadera estrella. De Killer, le llamaban, el asesino, de las teclas, logró serlo con el piano, pero su vida personal no dejó que él fuera la gran estrella que debió ser. El tono de la película, Gustavo, trata de suavizar precisamente porque aquí lo muestran, sí, como un hombre que se está divirtiendo y todo, incluso minimizan el problema de casarse con una menor de edad, pero la figura de Dennis Quaid termina dándole ese tono dulzón a estas bolas de fuego. Exacto. Ahora, la película, como digo, se deja ver perfectamente, está bien actuada, está bien llevada y cuenta una historia lineal bien interesante. Número 12. ¿Qué pasa? Hagámoslo. ¿Qué pasa? Hagámoslo, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Esperen, esperen. ¿Saben lo que la maldita policía nos dijo allá abajo? Nos trataban de ordenar. ¿Qué rayos no podemos tocar? Los malditos querían decirnos, ¿qué rayos no podemos decir? En el lugar número 12 de nuestro conteo aparece un largometraje que recibió muy buenas críticas justificadas en su tiempo, la película Stray Out of Compton, una producción que nuevamente abordó el tema de la música hip hop, la música rap, y sobre todo, pues, viniendo de esos jóvenes que trataban de abrirse camino, Gustavo, a través de unas letras explícitas, como se presentó para el público en español. Sí, esta es una película que muestra, como usted decía ahorita, ese, más que la cosa musical, la cuestión de la música como reflejo de una situación social. Por eso en el audio que estamos escuchando hablan de la policía, no nos deja tocar, dicen que tenemos que cantar. Y esto era lo que le pasaba a muchos rockeros de la época, que como el Dr. Dre, como Ice Cube, que están reflejados en la película y que tienen que hacer su carrera en medio de todas esas dificultades con la policía de los Estados Unidos, el episodio famoso de la golpiza a Rodney King, al taxista, el juicio que se le hace en Los Ángeles, y todo ese mundo como de presión y de choque de planetas, ¿no? Planeta blanco, planeta negro en los Estados Unidos. Una película que reúne a esas estrellas bajo el nombre de NYA, que era como se presentaban en los conciertos, que era así como una especie de jerga callejera de niggas with attitude, que eran finalmente estos personajes que, de nuevo, Gustavo, insisto, puede ser reiterativo, pero que más allá de las letras son músicos, o sea, son músicos que tienen conocimiento de las melodías, de las notas, de los acordes, de todo lo que tiene que ver con construir una canción y no simplemente meterle autotune a la cosa. Es la historia de la falta de oportunidades, es la historia de una sociedad cerrada para unos muchachos que no ven cuál es el camino, y es la historia de los barrios. Número 11. Y ahora aquí lo tienen, la nueva sensación del rock and roll de la nación, proveniente de California, Richie Valens. A ver qué les dice esto. Llegamos a 1987 con una película que presentaban en todos los teatros en los 80. Creo que conseguir una película diferente a La Bamba en otro horario o en otra función, Gustavo, era misión imposible cuando vino la fiebre por Richie Valens de la mano de Lou Diamond Phillips. Sí, físicamente no eran tan parecidos en el sentido de que el verdadero Richie Valens era más gruesito, más gordo. Y Lou Diamond Phillips, que ha debido tener una mejor carrera en el cine, era más delgado. Nosotros pensábamos que Lou Diamond Phillips, cuando lo veíamos en cine, era latino. Creo que el señor no tiene ni idea de español. Y no habla español. Filipino, creo. Tiene una mezcla de sangres, pero no es de los nuestros. Pero hizo muy bien el papel de Richie Valens, que también se mató con Buddy Holly el día que la música murió, y con Big Bopper. Y esta película, entre otras cosas, también muestra esa rivalidad un poco insana del hermano, que era un borrachín, que dibujaba, pues terminó dibujando para Walt Disney, si no estoy mal, pero que le tenía, como se dice coloquialmente, tirria al hermano porque era más famoso. esta película fue tan importante que cuando oímos La Bamba, normalmente la versión que oímos es la de la película. La versión original de Richie Valens, que es la adaptación de este son jarocho al rock and roll, esa casi no se oye. Sí. Esa quedó olvidada porque la banda sonora de esta película fue muy fuerte. De hecho, Richie Valens hubiera podido hacer muchas cosas que no sabemos porque realmente solo tuvo dos éxitos. La Bamba y una canción que se llama Donna. Que se la dedica a la novia. Exacto, muy suave. No sé si en la película Donna alcanza a salir. Sí, en la película alcanza a salir, claro. Alcanza a salir la canción, pero no tiene más éxitos. Sí, claro, porque después viene del día que la música muere y lo único que quedan son esos recuerdos de lo que pudo ser y no fue muy al estilo, por ejemplo, también de Nino Bravo, que muchos dicen que hubiera sido más grande que muchos de los españoles, pero infortunadamente pierde la vida a muy temprana edad. Música de Los Lobos, y le doy una curiosidad. Si usted se busca al Sheriff Lobo, ¿se acuerda de la serie de televisión? Sí, señor, claro que el sí. El Sheriff Lobo, a Atkins, creo que se llamaba el actor, se parece un poquito a Richie Valens, el de verdad. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico de la Selección Colombia de Voleibol Femenino, Antonio Rizola, aseguró que la forma en la que se sirve es clave para lograr un triunfo. Un pasador debe tener un saque muy bueno. El mejor saque del equipo hay que ser del pasador. ¿Por qué? Porque él después va a organizar el contraataque del equipo. Y si él hace un saque fácil para el otro lado, va a perder la posibilidad de por tres veces atacarnos con tres atacantes en la red. Rizola, al frente de la Selección Colombia, ha logrado una medalla de plata a los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 y estuvo a un partido de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021. El defensa francés Samuel Umtiti del Barcelona sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha mientras entrenaba, según lo informó el equipo culé. Sin embargo, no especificaron cuánto tiempo estaría fuera de las canchas. Umtiti, desde su llegada al club en 2016, se ha perdido 58 partidos debido precisamente a molestias y lesiones, aunque las más graves que ha sufrido han sido en las rodillas. Con la entidad azulgrana, el defensa ha ganado 6 títulos, 2 ligas, 2 copas y 2 supercopas de España. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 10. Guthrie was dead. Little Richard was becoming a preacher. So whether you were a folk singer or a Christian, rock and roll was the devil. Me, I was in a ditch, up a cliff, out of step, ready to quit. Avanzamos en este top 40 de biopics inspirados en el mundo de la música y llegamos a I'm Not There, del año 2007, una producción que me parece extraordinaria en el sentido en que le da una nueva visión al biopic y lo cuenta de la forma en que tenía que contarse con una vida como la de Bob Dylan, Gustavo. Sí, esta es una película muy interesante y muy elaborada, porque hace caso de algo que todos sabemos que vive dentro de nosotros, pero no reconocemos. Hay varias personas dentro de uno. Hay varias formas de ser dependiendo de lo que afrontemos en la vida. Y aquí lo que hicieron fue escoger varios actores que cada uno encarnaba como uno de los de las facetas de Bob Dylan. Cate Blanchett, tal vez la más sonora de todas. Sí, que se los lleva también. Exacto. Que encarna a un Bob Dylan a través de un personaje que no existió. Una señora Queen. Sí. Puede ser una prima de Darcy, tal vez. No tengo ni idea. Una hija que Tom no reconoció. Pero es interesante porque es ver a una persona a través de varias personas que cada una coge una faceta de uno de los hombres más importantes de la música de los Estados Unidos. Y hace también una visión al interior de la propia América, porque no solo se queda en Bob Dylan, sino que también por ahí tiene su crítica abierta al sistema. Claro, y no se habla de Dylan mucho en la película, pero sí se dice que está inspirada en la música y en las muchas vidas de Bob Dylan. Número 9. Les va a encantar. ¿La ópera entra aquí? Ya sé. Parece una locura. Me encanta, pero no lo sé. Me encanta. Podría ser un fracaso o funcionar. Me encanta. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Si tú lo dices. Ok, adelante. ¿De qué? Llegamos al lugar número 9 con Bohemian Rhapsody 2018 y aún en día sigo teniendo discusiones sobre esta producción, Gustavo, porque es que en serio nunca voy a ver a Freddie Mercury en cabeza de Rami Malek. Sí, puede ser difícil, y entre otras cosas también tuvo muchas críticas porque se dijo que si bien fue muy abierta en la parte de la sexualidad de él, en la parte de los excesos sí fue más disimulada. Sí, muy dulzona. Sí, muy dulzona en grandes excesos que tuvo él, sobre todo en el consumo de estimulantes y cosas de ese estilo. La película, sin embargo, como producto comercial, está muy bien hecha. Y recuerde usted también toda la parte de las presentaciones en vivo en Wembley, cómo la reprodujeron al final. Eso es una obra maestra de montaje. Sí. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. No, es que creo que finalmente el único pero que le pongo a la película como tal es la presencia de Rami Malek, porque soy de los que creo que el personaje a representar más tan reciente, más tan mediático como Freddie Mercury debería tener un cierto parecido físico. Muchos hablaban, incluso Gustavo en su tiempo, de que Sacha Baron Cohen era el tipo que debía hacer la película, que incluso diferencias creativas de mostrar la vida más cruda no se llegó a producir esa película con él y se llegó a esta versión más soft. Sí, Sasha se parece mucho. No sé si está más viejo para el papel, pero bueno, uno lo pueden rejuvenecer para los primeros años un poquito. Es una película con un reflejo, por lo menos de la parte comercial del grupo, bien interesante, y creo que sí cuidan mucho los detalles de la música. Uno siente que está viendo algo que es real. Y otra de las cosas también es que repotenció para la industria fílmica el género del biopic. Por eso de ahí en adelante se vinieron antes de que nos cayera el coronavirus. Ya vamos con Elton John más adelante. Número 8. You all forgotten Rudolf Hess. En el lugar número 8 de nuestro top aparece una película que les recomiendo mucho, en blanco y negro, tremenda producción del Reino Unido, de Anton Corbijn. Se trata de Control, la historia de Ian Curtis y Joy Division. Es un grupo muy importante porque es un grupo fundamental de la época que vino después del punk, con mucho de ritmo, pero también con ese sonido oscuro y esa cosa como deprimente que terminaría reflejándose en grupos como Siouxsie and the Banshees y como The Cure. Y una vida también atormentada. El señor el señor Curtis. Uy, qué vida. También se ahorca, no buscando placer, como decíamos, de Carradine o de Michael Hutchins, sino tratando de escapar de este mundo, del desespero que le producía la vida. No, es que estaba en unos picos emocionales bien difíciles porque, como muchos de los músicos que hemos mirado en este conteo, Gustavo, tal vez el único lugar donde se sentía con vida era en el escenario, y no una vida como para mantenerse vivo, sino una vida aguantando, esperando ese momento fatídico de llegar al suicidio en 1980. También tenía, creo que, episodios muy delicados y muy dolorosos de epilepsia. Sí. Eso complicaba un poco la cuestión depresiva que tenía. En tarima, pues, era llamativa su presencia porque tenía unos movimientos que no sé si el frontman de Midnight Oil, ¿se acuerda el calvo? Sí, señor. No sé si él era una especie de émulo de Ian Curtis o lo hacía de otra forma, pero tenían esa particularidad de moverse extraño en el escenario. Joy Division, que más adelante, Gustavo, los miembros sobrevivientes formarían lo que sería la famosa New Order. New Order, sí señor, allá terminaron todos ellos. Número 7. Hi! Dad, we've got company! I love the Sex Pistols. Are you gonna make an honest woman out of our Nancy, Sid? Y volviendo a las ovejas negras, Gustavo. Uy, sí, ese, pero el campeón. El papá de todos. No. Increíble, además, con este actor, con Gary Oldman, que en el 86 en Ciudad Nancy, la película que estamos, de la cual estamos hablando y cuyos sonidos tenemos de fondo, ha interpretado a los dos extremos de la política, porque fue el hombre anárquico y después fue el primer ministro. Claro, uno de los hombres más fuertes de, hablo de Sid Vicious, por supuesto, más fuertes de la música punk en la Gran Bretaña, el hombre de los Sex Pistols, uno de sus cerebros, y una película que finalmente es una relación tormentosa entre él y Nancy, su novia. Y también se van parejo. Se van parejo, creo que mueren con un año de diferencia. Si uno sí, se fija, si no creo estoy que, mal. Sí, mueren, tienen un año de diferencia en la muerte, porque una vida muy tormentosa, de mucha música, muy agitada, pero a veces uno piensa en este tipo de personajes, no es que la vida sea corta, es que se comprime mucho la vida. Vivieron 70 años en 30. Exacto. Entonces, llegan muy rápido a la meta. Y comparando un poco, ese genio creador de Sid aquí es parecido al personaje de Pink Floyd, que también muere en extrañas circunstancias y que los influenció a ellos, y que después Gilmour y el mismo Roger hablan de Syd Barrett. Se me hace un paralelo. ¿Es posible hacer ese paralelo con este Syd? Yo creo que sí, y ese Syd Barrett también tiene algo de Brian Jones, porque siendo un tipo tremendamente genial, estaba muy rayado y tienen que ir como alejándolo de la banda porque no da para más. Nancy además había sido fan, ¿no? Groupie de Sex Pistols, y termina enredada con Sid Vicious, que no se llamaba Sid Vicious, pero imagínese uno ponerse vicioso de apellido, de nombre artístico, pues ya da una seña de para dónde va uno en la vida. Y la actriz más bien perdida, Gary Oldman, sí continuó con su carrera. Sid and Nancy, de 1986, un vistazo a los Sex Pistols. Disaster. Pistol, all your human needs are seen to. Número 6. Eso, tú no saldrías con esa basura si fueras un amigo de verdad. El público no paga por ver a Reginald Dwight. Ellos pagan por ver a Elton John. Así que no me digas cómo hacer mi maldito trabajo. Damas y caballeros, por favor, denle la Llegamos al lugar número 6 con una magnífica película de 2019 que tiene por nombre uno de los grandes éxitos del señor Reginald Dwight o Sir Elton John, Rocketman de 2019, Gustavo. Vea, esta película tiene una particularidad. Por lo general la gente ve Bohemian Rhapsody y queda lista. Yo siempre les digo, ¿ustedes ya vieron Rocketman? Ah, no, no la hemos visto. Véanla, porque es que esta película es más elaborada. A mí me encanta, por ejemplo, que cuando él canta es como si comenzaran videos. Exacto. Y que además está basada en él contando su vida a calzón quitado. Porque es que en la película de Queen es muy fácil contar la vida de Freddie Mercury porque ya no está para quejarse. En cambio, Elton John sí está, y está pintado en la película con sus depresiones, con sus inseguridades, con cómo su familia lo fue como aplastando por lo que él parecía ser y terminó dándole brillo y convirtiéndolo en una gran estrella. Él sí que sufrió. Y Gustavo, se dio en el punto, porque también muy al estilo de una película que hubiera podido estar fácilmente en el conteo aquí, Across the Universe, aquí las letras de Elton John toman forma por lo que hace bien su director, y es utilizar la música para contar la historia. Involucra la música también, que cada canción tiene una parte de Elton John, de su paso por Estados Unidos, de su primer concierto, de sus relaciones tóxicas, podría decirse, y ese es uno de los grandes valores de la película que no hace Bohemian Rhapsody. Oiga, usted dio un ejemplo que es maravilloso. Yo cuando vi Rocketman pensé en Across the Universe, en la forma en que eran presentadas estéticamente las canciones. Ahora, esta es más fuerte porque es la vida de un hombre, del músico, mientras que Across the Universe tiene la cosa del romanticismo, ¿no? De sí, la relación, claro, la pareja, la cosa. Pero esta es muy buena y además termina redonda y uno entiende por qué Elton John es Elton John. Exacto, es que ahí es donde también la grandeza de la película, que uno dice, este es mucho músico. Sí, sí, sí. Este es mucho músico tan bravo. Ay, oiga, este le pasa lo que pasa al chileno, que los dos tienen caras como de tesoreros, de contador público, de delineador de arquitectura, no tienen cara de estrella. Sí, exactamente. Y le cuento que yo a Taron Egerton lo odiaba desde Kingsman y todo esto, sí. No le creía nada y muy cuando bien. Pero la sacó del estadio. Rocketman, la historia de Elton John. ¡Ajo! ¡Y que se burla día tras día! ¡Lárgate! ¿Elton? ¿Qué hacen aquí? Me dijiste que rentaron jet y los trajera al concierto. Sí, no, no, la semana entrante, John. Ya es la semana entrante. Número 5. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Aquí estamos. Nicky, ya es hora. ¡Andando! You know I'm a dreamer. Mick, hagámoslo. Tommy, ya es hora, salgan ya. Sin tener el éxito que seguramente pensaron sus creadores, llegamos a la posición número 5 con una película que salió para las plataformas de streaming, The Dirt, de 2019, la historia de Motley Crue, otros de la misma línea de Sid, bien desordenados, Gustavo. Bien desordenados, y una película que así lo plantea. Fíjese que cuando está llamando ahí la persona, el Nicky que llama es Nicky Sex, el bajista. El Mick es Mick Mars, el guitarrista, y el Tommy es Tommy Lee, el baterista. Sí. De esa formación, porque es que este es un grupo de glam rock, o de glam metal mejor, que ha tenido muchos cambios y aún así mantuvo el sonido durante mucho tiempo y vendió 100 millones de álbumes en el mundo. La historia, por ejemplo, del guitarrista es bien triste también, porque era un hombre que prácticamente vivía con un dolor intenso todo el tiempo por unas complicaciones de salud, y pues recurría a las drogas, a la música, era aficionado a las películas de terror y termina tratando de llevar esa vida alocada del resto de los integrantes de los Crue, pero sus dolencias físicas casi que se lo impedían, y por eso era un hombre retraído y poco amigo de la prensa. Muchísimas épocas para recordar a Motley Crue, pero sin duda los 80 son el escenario magnífico para esta banda. Con la película The Dirt de 2019, la historia de Motley Crue. Número 4. No tiene nada que ver con creer en Dios, señor Cash. Tiene que ver con creer en usted mismo. Tengo un par de canciones que escribí en la Fuerza Aérea. ¿Tiene algo contra la Fuerza Aérea? No. Yo sí. Oye, jamás ensayamos esas canciones. I hear the train a-coming. It's rolling round the bend. And I ain't seen the sunshine since. Y con esa voz rasposa llegamos a 2005 con una muy buena biografía cinematográfica, Walk the Line, en la cuerda floja le dijeron en algunos lugares, la historia de Johnny Cash con Joaquin Phoenix como gran protagonista, Gustavo. Gran película, me encantó, lo voy a decir la verdad. Tanto Phoenix como Reese Witherspoon hacen grandes papeles, ella como June, la compañera musical y sentimental de él toda la vida. Y además cantan en la película. Sí, claro. Ellos son los que cantan. La película es maravillosa. Johnny Cash es un tipo que para mucha gente no es conocido aquí, porque él está entre dos mundos. Claro, la parte country, la parte campirana en los Estados Unidos, pero también tiene un pie en el rock and roll. De hecho, está en los dos salones de la fama. Está en tres salones de la fama. Él, porque creo que es el único artista que está así. Él y Elvis. Solamente hay dos que han estado en tres salones de la fama. Ok. Es una maravilla. Le voy a contar una cosa muy personal. Hay una escena que es cuando él va a la prisión de Folsom. Sí, claro, donde construye uno de sus grandes éxitos. Exacto, y hace un concierto con los reos. A mí me dejó pensativo esa escena porque yo no tenía muy claro el escenario. Yo me metí a internet y compré el disco. El disco del concierto específicamente en la prisión de Folsom. Es una joya. Es una maravilla, no se imagina. Johnny Cash, un tipo tremendamente carismático, de negro, con gafas. El hombre de negro. Muy atormentado. Muy atormentado porque él tiene un incidente a muy temprana edad con su hermano. Sí, y pasa una vida terrible. Y con June también tuvo, pues, una relación, ¿cómo se dice en las telenovelas? Tormentosa. Tormentosa, sí. O como dicen los millennials ahora, tóxica. Yo no sé, yo no voy a discutir la actuación de Phoenix en el Joker, que me parece de los mejores, pero si a la gente le gustó el Joker y quiere ver más cosas buenas de Phoenix, debe ver esta película. Número 3. You ready to work? Work on what? Hey, get over here. You gotta help me with this one. Percy just sent me some new music. Llegamos a 2004, estos sonidos en el piano del señor Jamie Foxx para el biopic, uno de los más célebres también, junto a la Vivian Ross. La historia de Ray Charles en la película de Taylor Hackford de 2004, protagonizada por este hombre que recibe el Oscar precisamente por esa interpretación, Gustavo. Tal vez la mejor película de Jamie Foxx, o la mejor interpretación. Me parece que lo hace muy bien como Ray Charles, un hombre que es considerado genio e ícono en la música de los Estados Unidos, muy parecido en cuanto a su talento y a algunas condiciones físicas a Stevie Wonder, aunque Stevie Wonder no le tocó luchar tanto, en el sentido de que es de una época en que ya hay muchas más puertas abiertas que la época de Ray Charles. La película es bastante buena. A mí, como admirador de la música, me dejó satisfecho y quedé bien contento con un producto elaborado con altura. Yo ahí le pongo un adendo y también sostuve discusiones en su época porque en ese tiempo creo que también estuvo nominado Johnny Depp por Finding Neverland, y cuando se hablaba del trabajo de Jamie Foxx, pues sí, es un gran actor y todo, pero él tuvo una ventaja y es que el mismo Ray Charles en vida lo acompañó en las grabaciones, en las sesiones, entonces pues prácticamente lo que se estaba construyendo era una muy buena copia y no le tocaba caminar ese sendero de varios artistas que tienen que acudir a otro tipo de materiales para lograr una personificación de un personaje de la vida real, cosa diferente a lo que hizo Jamie Foxx. No, pues lo tenía al lado, lo pudo sí, ver. Exacto. Sí, exacto, era copiarlo. Sí, reconstruye usted la vida de Judy Garland, sin verla, solamente en grabaciones, en películas, o reconstruye la vida de alguien que ni siquiera existió en la época del registro grabado, ¿no? Y hablando de Judy Garland, pues ese biopic que fue bien interesante y que le dio el Oscar a Renée Zellweger recientemente. Me gustó bastante. Sí, ese estuvo bueno. Número 2. Right. Are we ready to do this, boys? Yeah. I said, are we ready to do this? Yeah. Good. Fucking do it then. Let's go. Yeah. Let's do it, yeah. Go, Johnny Boy! Con nuestro lugar número 2, Nowhere Boy, la película 2009, tengo una anécdota y pues un recuerdo particular, y es que en esa época, Gustavo, yo tan pronto vi la película, me gustó mucho, pero dije, no, yo tengo que ir donde una persona que conozca la historia y que me dé como el visto bueno de decir, oiga, sí. Y de una le dije, Gustavo, ¿qué le pareció la película? Porque a mí me gustó ese acercamiento que le hicieron a John Lennon en esta película Nowhere Boy de 2009. Lo que tiene bueno esta película es que uno, así no sepa de los Beatles ni esté interesado en ellos, ve un excelente producto fílmico, porque es una película que está dedicada a estudiar más bien la situación, las presiones y el diario vivir de un adolescente y sus amigos. Está basada en las historias y en los escritos de Julia, la medio hermana de John Lennon, y me parece que hicieron una película del otro mundo. Sí, es una película que lo lleva a uno sobre todo de la mano de este hombre, que también ahí viene el debate de qué tan parecido resulta siendo Aaron Taylor Johnson a John Lennon, y apenas creo que en el peinado y cuando se coloca las gafas. No mucho, pero tiene tremendos simbolismos, como ese que usted dice de las gafas, que si no han visto la película, esperen, porque tiene un momento cumbre llegando al punto final. El Nowhere Boy, yo supongo que hace referencia al Nowhere Man, la canción que termina escribiendo Lennon cuando ya están los Beatles, y que es un poco lo que es él, porque él decía, cantaba de un hombre de ninguna parte, que es un hombre sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo sus planes de ninguna parte, sin tener un punto de vista, sin saber a dónde va, y al final dice, ¿no será que se parece en algo a ti y a mí? Porque todos somos siempre personas de ninguna parte. ¿Sabe que Spielberg alguna vez dijo que él se sentía como el Nowhere Boy, el Nowhere Man, digo, el Nowhere Man de John Lennon en los Beatles, que la letra lo describía perfectamente? Muestra la diferencia tan grande entre lo que es una película hecha para la televisión y una para el cine, porque nuestro primer lugar del conteo del Top 40 hablaba de un John Lennon, y esta sí es diferente. Esta sí es con todas las de la ley, la producción y el concepto cinematográfico. La con la que comenzamos al principio de este conteo, pues sí es mucho más discreta y es para televisión. Esta es una obra de arte. Any requests? Yeah, that pink carnation is very dandy. Can I borrow it? Número 1. Destroy the night. Night divide the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on. Pese a que le cayeron con todo al señor Oliver Stone por su versión intimista de Los Doors, la película protagonizada por Val Kilmer de 1991, a mí es de las que más me gusta, Gustavo. No, es una película muy buena. Lo que pasa es que uno a veces, bueno, fíjese lo curioso, estamos cerrando nuestro recorrido, abriendo las puertas de la percepción. La historia de Jim Morrison y de Los Doors, en la cual a veces, en esa historia, tiene poco reconocimiento Ray Manzarek, que fue la estructura musical de un grupo que se hizo más... Es que el concepto era de él. Exacto. Pero el frontman, el espectáculo, el hombre... No, magnético. Pues de Lizard King. Bueno, por favor, Jim Morrison. Y además, totalmente sexual, Val Kilmer, en la interpretación. Pasa con Oliver Stone, que a veces uno dice, mentirosito, ¿no? Sí, triste, sí. Exageradongo, pero construye un personaje único en esta película. Val Kilmer se metió de lleno en el personaje y ese póster, por ejemplo, cuando aparece la película en el 91, era como ver una portada de un álbum de los Doors, o era ver al mismo Morrison, al mismo Jim. Toda la razón, el póster como con color anaranjado. Sí, exacto. Se ve, uno no sabe si es Jim Morrison o Val Kilmer. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención de la película y que siempre se lo digo a la gente, no hay un solo minuto de la película en que Jim Morrison, es decir, Val Kilmer, no esté high. Sí. O drogado, o borracho, o en un sueño, o en una alucinación. Nunca está con los pies sobre la tierra en toda la película. Y eso trató de hacerle un poco de mofa a una de estas tantas versiones de las películas de Charlie Sheen, donde se muestra una escena que camina el Lizard King por allá en el desierto. Fue Wayne's World. Fue Wayne's World. Segundo según Wayne. Buena película, creo que Stone lo logró. Pues Gustavo, llegamos así al final de este Top 40. De verdad, qué placer y qué gusto haber navegado por los terrenos del cine y la música, Mario, a su lado. No me deje así, echémonos otras 15 películas, arranque. Diga qué hay que hacer, aquí estoy ya con usted, para las que sean. Como siempre en este tipo de conteos, no están todas las que son, pero ahí nos acercamos. Nos acercamos, Mario. Oiga, qué honor, qué placer, sabe que se le quiere, pero sobre todo se le admira y se le respeta por su trabajo serio, íntegro y totalmente independiente en materia de la crítica y del comentario para el cine. Por eso nos gusta, por eso lo seguimos, y me ha hecho usted un honor enorme invitándome. Pues Gustavo, espero tenerlo aquí, voy a armarme otro top y lo tendré nuevamente como invitado. De verdad, qué honor. Chao, Mario. Chao, Gustavo. You know that I would be a liar.